Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro. Corazón de agua. La sirena y los caballeritos. María de la Luz Yectli Capulín. Aquí había una laguna. Ahí murieron personas que según se estaban bañando. Según fueron a traer agua, pero de repente decidieron bañarse y que se lanzan al agua. Y pues ahí murieron. Dicen que ahí hay una sirena. Pero pues solo cuentan los que fueron a sacar los muertos. Yo nunca miré. Se dice que allá adentro los tenían agarrados, que no los dejaba. Se dice que solo sacaron a uno. El otro vino a salir a la superficie solo, ya muerto. Ahora ya no se escucha de esas cosas, porque ya no llueve como antes. Pero de por sí hay los que se llaman seres del agua, chaneques, que son como niños. Ellos son los que están llamando al agua. Son los que se encargan del agua, de llamarla y cuidarla. Se pelean con los que no quieren cuidarla. Se pelean con los que quieren quitar el agua o secarla. Se dice que los caballeros de otro lado intentan llevar el agua donde ellos viven. Aquí, hacia el lado oeste, ya casi encima de la sierra, es donde el agua empieza a tomar diferentes caminos. Como que se empieza a dispersar. Una parte viene hacia aquí, de la cual se encargan los caballeros de aquí. En la tarde, se mira que vienen en el cielo, prendiendo como lumbre. Si les gritas, se pueden morir al día siguiente. Los caballeros nacen. Un caballero tiene su propio ángel que lo acompaña cuando se va a pelear o cuando está enfermo. No les debes de criticar. Pueden morir. Los caballeros son niños, muchachos, muchachas, que nacen con ese don. Unos dicen que aquí lo adquieren por medio de las hierbas, pero solo son unos cuantos que Dios les da la obligación de velar por su pueblo. Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro.